Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Una semana más aquí estamos con todos vosotras y vosotras. Hola, ¿qué tal? ¿Tú qué tal? Es que me he quedado un poco en shock porque estaba a punto de decir en vez de Marte de mierda de arte. Bueno, mira, ya sería cambiar el nombre del programa también. Qué fuerte. Pero no vamos. Me pareció súper de mal gusto y me he quedado como en shock. Además, no vamos a confundir a nuestros queridos amigas y amigos que nos escuchan en Radio Almaina 88.5 la FM y en la Narogaita Masaspi Ratia 97.0 de la FM. En Granada y en Bilbao, respectivamente. Y vamos a hacer un programa canónico, Iñaki. Sí, sí, con algunas seccioncitas que esperamos que os gusten. Vamos allá. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez, bazkide. Qué bonito así era esto que estamos escuchando, el famoso adagio de Albinoni, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Oh. Aquí en versión de los Doors, ni más ni menos. ¿O no? ¿El adagio de Albinoni? El adagio de Albinoni, no todo el mundo, el adagio de Albinoni, el adagio de Albinoni. Oh, mira, estoy viendo la película Gallipoli, claro, con el adagio de Albinoni. Estoy llorando ahí, Tomás Albinoni, ¿cómo te lo ocurras, tío? Menudo adagio que hiciste. Total. Que no es de Albinoni. No es de Albinoni. Nos quedamos un poquillo. Yo me quedé un poco flaseado un día que lo escuché comentar. Nos quedamos sin ver. Sí, no podía dar crédito además, pero sí, efectivamente, el adagio de Albinoni no es de Albinoni, sino de un tal Remo Jasotto. Remo Jasotto, que es un señor que se ha muerto hace 20 años. No os penséis que se murió en el siglo XVIII. De hecho, este hombre lo compuso en 1945 y salió a la luz por primera vez en 1958 y al parecer. Había encontrado en las ruinas de la Biblioteca Estatal de Dresde un fragmento manuscrito en el que había un pentagrama del bajo y 6 compases de la melodía. Y él dijo, ¿qué hago con esto? Pues digo que es compongo algo y digo que es como de Albinoni, porque este tío era un gran estudioso de la obra y vida de Albinoni. Y ojo que este es el único tema que ha compuesto este hombre en toda su vida, que si se llega a dedicar profesionalmente a la composición, a lo mejor se hace millonario. Aunque al final acabó confesando su pecadillo para cobrar los royalties de todas las pelis, anuncios, etcétera, en el que aparece este tema inmortal. Que hubiera espabilado. Ya te digo. Así que ya sabéis, a partir de ahora cuando alguien nos diga qué bonito el adagio de Albinoni, decís no, perdón, que es de Jasotto. Ay, Jasotto, ay, Jasotto. Thank you. Ay, oye, bueno, ya que estamos, yo creo que podemos poner algo realmente de Tommaso Albinoni, ese gran compositor barroco veneciano, nacido en 1675, familia acomodada de comerciantes, que fue un diletante, ¿sabes? Un músico no adscrito, por así decirlo, libre. Sí, y con bastante pelas como para poder permitírselo. El caso es que vamos a intentar hacer un poco de honor al pobre Tommaso, que se ha pasado por lo menos todo el siglo XX y parte del XXI siendo completamente olvidado, porque el único tema que todos conocemos no era suyo, y vamos a poner algo de él. Sí, vamos a poner... Bueno, él tenía óperas y tenía pues sonatas y conciertos, y su obra instrumental, más que las óperas, ¿no?, es lo que ha perdurado. Vamos a ir a 1722, al concierto para oboe en Do Mayor, al opus 9, número 5, primer movimiento, Allegro. Un hilar fino a ser. Que nos va a llevar desde... ¿Desde dónde? Mira, desde esto que escuchamos el otro día. Vamos a escuchar un poquito. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Ajá. el Da Da Da de Trío, ¿te acuerdas? Que lo metimos cuando hablábamos del pop industrial y tal, cuando hablábamos de las canciones del verano y todo aquello. Claro, la banda alemana, que tenía un enfoque bastante experimental, pero que la verdad es que lo petaron completamente con este ritmo de Casiotone, una batería sí, y sí. Los acordes de la bamba. Y el bamba. Da, da, da. Pues vamos de ahí, vamos a llegar de ahí a otros lugares insospechados. Bueno, en fin, esta canción del 81 se grabó, o sea, en el 81 la compusieron, se grabó en el 82 en los estudios de una banda suiza, Los Yelo. El dúo suizo cuyo cantante, el señor ese de bigote que sale en los vídeos, es un multimillonario suizo, precisamente. Oh, tiene pinta un poco de Beodo, bueno, no sé. Hijo de banquero, empresario y jugador profesional de cartas. Madre mía. Además de tener éxito con su banda. Madre mía. Bueno, yo te propongo que vayamos a su disco Flag de... ¿de qué año? De 1988, eso es. A una canción que se hizo bastante famosa, que probablemente habéis oído. Ha salido hasta en una serie de televisión inglesa que se llama Benidorm. O sea, imagínate. Madre mía. Que con ese título te puedes imaginar. Se llama The Race y es un homenaje al Autobahn de los Kraftwerk. After all is said and done, it was right for you to run. Bueno, a los Yellow les unía... Por cierto, Yellow, ese nombre viene de algo, ¿no? Yellow se le ocurrió al cantante millonario de esta banda, Dieter Meyer, y es significa, vamos a hacer varios anagramas o juegos de palabras en este programa, y es a yelled hello, un hola gritado. Yellow. Fíjate. Fíjate. Fíjate. Bueno, pues a estos Yellow les unía gran amistad con Billy Mackenzie, que era un artista escocés no muy conocido, la verdad, o no muy recordado. Sí. Por estar en una banda que se llamaba The Associates. Bueno, pues es el fundador de la banda junto con otra persona, de The Associates. Sí, sí. Una de las bandas de la New Wave británica que yo conocí hace unos años porque Neil Hannon, el líder de Divine Comedy, hizo una versión del Party Hears Two en uno de sus discos. Sí, los Associates la verdad que no sacaron muchas cosas. Bueno, el Mackenzie murió a los 39 años, pues víctima de la depresión, se suicidó, en fin, una historia bastante triste la de este hombre. Y bueno, tuvieron su pequeño éxito ahí con el álbum Sulk en 1982. Y podemos ir ahí a buscar un temita muy, muy, muy referente del New Pop como es Club Country. Country club, we're all the sickening of the country club. It dried from the Más cositas. Billy Mackenzie. Ya os hemos dicho que murió, se suicidó y tal. Y era muy amigo... ¿De quién? De Robert Smith, de The Cure. Y al que Robert Smith dedicó una canción, la que parecía ser la última canción de los Cure. Efectivamente, en concreto Cut Here. Corte aquí, que además es un anagrama de The Cure, si juntáis las letras os aparecerá. Y una letra que habla, ¿no?, de su amistad con Billy Mackenzie. Sí, y de cómo se siente culpable por no haberle dedicado más tiempo, ¿no? Parece ser que se vieron en alguna... Bueno, hay como un par de versiones, pero bueno, Robert Smith creo que contó esa, ¿no? Que se vieron entre bambalinas, digamos, en un concierto y tal, y quedaron como para hablar, pero luego no hablaron y así, ¿no? También había otra que decía que estuvieron juntos tomando algo, pero que no les dio tiempo. Y entonces se dijeron que iban a verse en otro momento. Bueno, en fin, total. Que lo bueno de Robert Smith se sentía un poco culpable, ¿no? De hecho, la canción dice "Too much rush to talk to Billy". Demasiada prisa para hablar con Billy. Y bueno, pues vamos a escuchar esta canción de culpabilidad. Cut Here, Greatest Hits 2001. So we meet again, and I offer my hand all dry and English slow. And you look at me, and I understand. Yeah, it's a look I used to know. 3 long years and your favorite man. Is that any way to say hello? And you hold me like you'll never. I should have stopped to think. I should have made. Bueno, y vamos a cerrar a que no sabes con quién. Sí, sé porque me lo has dicho. ¿Con quién? Pues con Lady Shirley Bassey. Sí, Shirley Verónica Bassey, la cantante británica que más veces ha cantado canciones para películas de James Bond. Sí, señor. ¿Quién no se acuerda de su mítico Goldfinger? ¿Y cómo hilamos esto con Billy McKenzie de Associates? Iñaki. Porque Billy McKenzie compuso dos canciones para el One Second de Yellow. Moon on Ice era una y la otra, The Ribbon Divine, que la cantó ni más ni menos que Shirley Bassey. Ah, amigo, muy bien. Y nos vamos a ir precisamente con la colaboración de Shirley Bassey con los empollones informáticos, ¿no? Con los Proper Heads. El dúo de Bath, que solo tiene un disco, una larga duración a su nombre, del año 98, si no me equivoco. Sí, señor. Pedazo de disco, por cierto. ¿Cómo se llama? A ver si eres capaz. Se llama Dexan Drum and Rock and Roll. Todo seguido, todo junto. Que se ve que se les ocurrió una melodía que sonaba bastante James Bond. Qué raro, porque ese disco está lleno de referencias a las películas de espías. Y dijeron, ¿a qué no se lo decimos? ¿A qué no le decimos a Shirley Bassey que la cante? Y Shirley Bassey, después de pensar solo un poco, la cantó. Que cuentan que hay una anécdota curiosa, que es que cuando llegó al estudio le dijo Shirley, ¿cómo queréis que cante la canción? Pues como Shirley Bassey. Y ella dijo, ¿y eso cómo es? Por supuesto, en 3 minutos había maravillado a todos con su interpretación. History repeating. Is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fact, some is good, some is bad, and the joke is rather sad, that it's all just a little bit of history repeating. Bueno, novedades. ¿Qué novedad ponemos? Pues mira, una novedad que teníamos muchas ganas de poner, ¿eh? Que llevamos intentando poner desde el primer programa de esta nueva temporada. Efectivamente, efectivamente. Que no había habido momento, pero ahora sí. Estamos hablando de Little Synth. Conocida como Little Synth, pero cuyo nombre es Symbiatu Symbi Abisola Abiola Ajikawo. Sí, Symbi es el apodo con el que le conocen. O sea, el Little Synth es como su nombre artístico, pero todo el mundo la conoce como Symbi. Y ha sacado este año un disco que se llama Sometimes I Might Be Introvert. Volvemos a los juegos de palabras. Sometimes I might be introvert. Cada una de esas palabras tiene como inicial una letra que compone su apodo, Symbi. Y ha sacado un primer single absolutamente fastuoso. Sí, sí, sí, sí. Es el que da un poco casi título, que es Introvert. Que os esperáis que es maravilloso. Tiene ahí de todo, hasta fanfarrias de alguna manera. I'm not into politics, but I know it's dark times. Parts of the world still living in apartheid. But if I don't take this winner's flight, that's career suicide. Though I should have been a friend when your grandma died. I see the illness, see my aunt laying in her bed. I see her soul rising as her body gets closer to death. space is an amalgamation of everything. Rules are not to be played by rebels. The story of never ending. Your introversion led you here. Intuition protected you along the way. Feelings allowed you to be well balanced. And perspective gave you foresight. The top of the mountain is nothing without the climb. Only the strong will survive. Only the strong. Not lonely, your truth unveils with time. As you embark on a journey of what it takes to be a woman. Prog rock, que sí. Porque más vale ser sinfónico que estar en la calle delinquiendo. Bueno, os vamos a poner qué ganas tenía de reiniciar esta sección. Os vamos a poner el último sencillo de la banda parisina Baron Crane. Que le dan al Jazz Noise Prog Night of Junto Experimental. Sacaron un grandísimo disco en 2020, el Commotions, que no sé si os pusimos algo, ¿no? Porque ya no consigo recordar ni lo que pusimos casi en el último programa, como para acordarme de lo que pusimos hace, no sé, un año. Pero, en todo caso, son muy disfrutables. Os vamos a poner Larry's Journey. Como dura casi 9 minutos, ya veremos si nos cabe todo o un cachito. Así es, de su disco Le Beau Jour, los días bonitos, ¿no? Los días bellos de esta banda parisina. rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Lorgaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Bueno, vamos a despedirnos. Creo que el programa ha quedado jugosillo. Vamos a despedirnos con nuestra tradicional tema de músicas negras. Pues sí, vamos a despedirnos con Amethyst Kia, una cantante americana de Tennessee, si no estoy equivocado, que algunos consideran la nueva Tracy Chapman. Yo creo que es un poco más ¿sí? energética que Tracy, pero bueno. Sí, bueno, es verdad que el disco que ha sacado, el Weary Plus Strange de 2021, tiene un poco de todo, ¿eh? Tiene mucha música de raíces, tiene un punto soul, pero también tiene rock, como la canción que os vamos a poner. En todo caso, bueno, es una tía bastante interesante. Mm. Ella es adalid del movimiento queer en Estados Unidos. Y bueno, pues deja a la gente un poco, sobre todo al blanco americano medio, eso de una negra queer que canta por la vía de raíces o que le gusta la música de raíces, le hace un poco la cabeza así chimpum flash. Las letras son muy directas, sí, sí. Las letras son, aborda todo tipo de temáticas y bueno, la verdad que es muy, muy, muy, muy bonito este disco. Uh-huh. ¿Qué ponemos de ahí? Es una cantante que además ha formado parte de una banda, ¿no? De una superbanda, como es sí, las sí, sí, Songs sí. of Our Native Daughters, con Rhiannon Giddens, entre otras. Y podemos quedar con un tema que precisamente aparecía en el primer disco de este cuarteto, que se llama Black Myself y que ha vuelto a grabar para su nuevo disco, Weary Plus Strange. Y con esto y un bizcocho, nos vemos la semana que viene, pero no a las 8. A las 9 de la noche. Agur. Agur.